qué sucede sobre el escenario, abrieron con óxido en el aire y lo que quiero, que va para Matías que está escuchando por ahí, Origen Extremo, Batalla era lo que sonaba. Sigue Catupecu tocando en vivo en el Pepsi Music. Aquí en la Rock and Pop 95.9, transmitiendo para todo el mundo. Catupecu Machu, exclusivo por Rock and Pop. Obras.